Muy buenas tardes, estás entrando en la Casa de la Bomba, en Radio Vela. Que pensabais que no iba a empezar la temporada nunca, pues sí, por fin la he empezado y con una compañía inmejorable. Así que nada, sin más dilación, paso a presentar a los invitados e invitadas del día de hoy. Ha venido la banda DSD, Diversión sin Drogas. Buenas tardes, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas muy bien. Tardes. Hey. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar presentando un poco la banda. Que alguien comente de dónde surge todo esto y qué es esto de Diversión sin Drogas. Bueno, pues Diversión sin Drogas empezó siendo un proyecto, no una banda. Dábamos clases de batería, guitarra, bajo en Getafe. Y vimos que una forma de conseguir contactar con más personas era formando nosotros mismos un grupo y impulsar de esa manera pues el movimiento de más grupos a raíz de este. ¿Esto más o menos en qué año fue? 2012. Y entonces, a raíz de ese proyecto, que por cierto, ¿qué tal funcionaba? No había oído hablar. Pues bien, nosotros nos quedamos con... con lo que antes empezamos con muchas otras personas de allí de Getafe, el Geltafest, y pues nos quedamos moviéndolo y colaborando todavía con ellos ahí por los lados, pero sí que nos apropiamos un poco de la idea del Geltafest. ¿Qué es esto del Geltafest? Pues un festival de música ruidosa, con bastante técnica y con, no sé, un énfasis en la calidad de sonido. Los grupos que iban, pues, buscaban siempre que fuera un sonido pro. No sé, y siempre buscábamos a las bandas que invitábamos que tuvieran una actitud positiva frente a la vida y pudieran influenciar de manera positiva a los más chavales, ya que era un festival para menores de edad. Nuestro público queríamos que rondara de 14 a 25 años, por así decirlo. Sí, al principio se realizaba en un centro cívico, en Getafe, y entrada gratuita y nada más. Al principio funcionaba muy bien allí hasta que, por motivos del centro, no nos permitieron continuar haciendo la actividad allá. Y el último que se hizo fue el verano pasado en ¿cómo se llama? En la Tabacalera. Y bueno, estamos preparando el siguiente. Vale, perfecto. Venga, vamos a escuchar un tema de DSD, ¿vale? Ya que estáis aquí, para ir rompiendo un poco el hielo. ¿Tenéis alguno en concreto que prefiráis que empecemos con él? Tengo por aquí el de Visión Clínica del Mundo, ¿os apetece ese? Por mí, sí. Venga, pues vamos a ver, vamos a darle cañita. Y luego lo presentáis un poco, ¿vale? Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea, pero los humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican. Y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? Un virus. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta. Son una plaga. Somos el cáncer del planeta. Somos el cáncer del planeta. Somos el cáncer del planeta. Déjame dar la forma de tu propia vida. Bueno, pues ahí estaba este tema vuestro, visión clínica del mundo. ¿De qué habla este tema? Antes de seguir, ¿podéis explicarlo un pelín? Bueno, gira en torno a que, no sé, todas nuestras acciones, por mucho que queramos hacer que sean bonitas, al final son nocivas para el planeta. En una parte digo que errar es la característica más frecuente del hombre. Siempre dicen errar es de humanos y todo eso. Y me parece, no sé, que es para, no sé, mirárnoslo cada uno. Claro, para que cada uno sea consciente de que sus actos tienen su influencia en el planeta. Esto no va a durar para siempre. A lo mejor no nos afecta a nosotros, pero luego sí, más adelante, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y tampoco hay que echarse flores muchas veces, es decir, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y de cómo afecta a nuestro entorno. Bueno, escuchando vuestros temas, leyendo las letras, he visto que tenéis una propuesta, digamos, como muy pensada, usáis mucho la comunicación a través de las letras. ¿Qué hay de vuestra relación con el Stridage? ¿Quizás es una de las bases que os inspira a hacer un grupo? Yo diría que fue quizá, no tanto el movimiento, sino lo que implica, lo que en principio hizo que, por lo menos, que yo les conociera a ellos. Y claro, parte de la filosofía de ese movimiento sí que está más bien en nuestras vidas, no tanto en las letras, sin embargo. Y The Straight Edge sí podríamos decir que lo que nosotros sí llevamos a la práctica, para mí es el aspecto del positivismo. Esa actitud positiva y esa intención de divertirse, pues tal cual dice el nombre, de la diversión sin drogas, más bien. Sin embargo, nosotros nunca solemos utilizar ese término para referirnos a nosotros mismos. ¿Por qué motivo? ¿Alguna cosa en particular que nos acaba de convencer? ¿O? Sí, bueno, no sé. Por ejemplo, para mí personalmente el Stridage es un aprendizaje y he andado con mucha gente autodenominada Stridage que luego al final decía lo de se me caen las X y todas esas cosas. Entonces, para evitarme esa sensación de, bueno, tomo otro camino, pues pienso que, o sea, crear como nuestra propia cultura, diversión sin drogas, me parece que es un poco más abierta, no da pie al sectarismo, o bueno, aunque sí que lo han intentado diciendo, ah, no, diversión sin drogas, a mí no me prohíbas cosas, pero nosotros decimos, no es una prohibición, es una declaración de principios. Yo, por ejemplo, en mi caso no me denomino Straight Edge porque de alguna manera no quiero formar parte de lo que se ha convertido el concepto en los últimos años, que... tanto de un lado como de otro, mucha gente se lo toma, a mi parecer, más en serio de lo que debería. Es como que si eres straight tienes que ser súper estricto con eso. O mucha gente que dice que lo es y alguien que lo fue luego está criticándole, no, que tú eras straight, no sé. Esas historias, ¿no? Es decir, el movimiento por lo que sea se ha convertido en una faceta de la vida de muchas personas y algo que se puede criticar y... No creo que eso tenga relación con lo que en principio debería ser, que simplemente para mí es una actitud tolerante, es decir, si yo no quiero hacer algo, no lo hago. Eso es lo que yo creo. Entonces no me denomino straight precisamente por lo que representa para muchas otras personas. Simplemente prefiero decir que eso, nosotros no necesitamos nada de eso para... Pero sí que, por ejemplo, os ha influido a la hora de grupos que sí que se enmarcan dentro de este movimiento y así... Yo creo que nos ha influido más bien como en lo que nos une a nosotros. Más que como en los grupos como tal, eso es una cosa que compartimos todos y por lo menos en mi caso el motivo cuando yo me empecé a juntar con ellos fue por saber precisamente que compartía este tipo de filosofía con ellos. El poder quedar y el poder hablar de ciertos temas con una naturalidad precisamente porque seguíamos una filosofía muy parecida, ¿no? Pero en tema musical, en tema de grupos... Yo por lo menos por mi parte no suelo estar muy pendiente de si un grupo cumple, o sea, un grupo straight, que eso se suele decir mucho, que un grupo es straight edge y que mucha gente solo escucha grupos straight edge, o mucha gente es como, uy, un grupo straight. Si es verdad que cuando, por lo menos yo cuando lo escucho, me alegra, entre comillas, es como, es bueno saberlo, ¿no? Por lo menos en mi caso. Todo depende de cómo ya se lo tomen ellos, pero a mí sí que me suele alegrar un poquito saber, bueno, pues si la música que hacen me gusta y encima tienen eso, pues también. Sí, a mí no me gustan mucho las etiquetas y de eso hablamos también en alguna canción. Por ejemplo, ¿en qué canción? Y así la ponemos. Esa no la tenemos todavía. De generación del siglo XXI. Ah, es verdad. Decimos que el punk, el metal, el hip hop es una forma de expresión y hoy en día, pues como que alguien se siente con la autoridad de definirla y al final acaban coartando la libertad de expresión. Eso de decir tú eres esto, tú eres lo otro, eso es precisamente lo que nosotros no buscamos. Precisamente por eso, entre otras cosas, en nuestras canciones, siempre que nos preguntan qué estilo somos, o no sabemos decirlo, porque es que en realidad tenemos un poquito de todo. Tenemos, no sé, desde el punk que intentamos hacer al principio, un poco de metalcore, tenemos, yo diría que incluso hasta deathcore en algunos breaks. Tenemos algo de ska en las últimas canciones, reggae, tenemos un poco de todo, y precisamente es eso, mucha gente cuando nos escucha nos dice eso, que somos muy variados, eso es lo que intentamos, no centrarnos en una sola cosa, queremos... Yo oí que alguien decía que éramos especialitos. Ya, ahora cuando nos pregunten el estilo, eso es lo que vamos a decir. Especialitos hardcore, bien, bien. Venga, vamos a pinchar otro tema, espiral autodestructiva. ¿Os parece? Sí, el metalero, sí. Venga, pues ahí vamos con espiral autodestructiva de CD. Pues ahí estaba vuestro tema, ¿cómo se llamaba? Este, espiral autodestructiva. Que venga, ¿qué pretendéis expresar con este tipo de letra? Me imagino que un mensaje, como decís antes, positivo y así. Sí, claro. Al final. Y que aunque tengamos un estilo de vida sano y lejos de muchas cosas que de por sí son nocivas, acabamos inmersos en espirales autodestructivas. O sea, cada quien tiene su manera de enfocarlo. Yo, por ejemplo, cuando estoy en una espiral de estas, pues duermo muy poco, como muy poco, es una conducta nociva, sí. Yo creo que todo el mundo en algún momento tiene una etapa de bajón, una época en la que se siente menos motivado por lo que sea, pero creo que... hay que saber parar eso, hay que saber no meterse de lleno en esa situación y saber motivarse de nuevo para volver a hacer cosas. A mí también me gustaría hacer hincapié en una frase que dice que hay que dejar de vivir por temor a la muerte y empezar a sentir pasión por la vida. Para mí eso es muy importante porque es el hecho, o sea, como dice mi madre muchas veces, no hay que sobrevivir, hay que empezar a vivir, ¿no? Y es eso, hay que dejar de simplemente de hacer las cosas porque así estoy bien. Hay que intentar estar, hay que estar genial. Es decir, hay que estar contento, hay que estar... Y precisamente por eso las cosas que hagamos tienen que ser cosas que nos motiven, cosas que nos... que metas, tener metas y todas esas historias. Pero por todo esto, porque es que hay mucha gente que simplemente con hablar con ella... nos damos cuenta de que son gente que está un poquito como dejada, llevada, es decir, bueno, pues estudio, pues trabajo, sí, suele estar así, es como decaída, es como, es lo que hay que hacer, ¿no? Piensan eso muy a menudo y por eso mismo hay que empezar a... Si, cuando la gente tiene metas se nota, cuando uno habla con alguien que tiene objetivos, precisamente por eso, porque vive la vida un poco, digamos, de una manera más intensa, ¿no? Sí, un poco sin tanta inercia, ¿no? Oye, me encanta vuestra filosofía. Una cosa, una pregunta. Yo creo que sois la banda de gente más joven que ha venido al programa. ¿Qué años tenéis? Es que me parece importante que se sepa vuestra edad con esta manera de pensar. Decimos que un número redondo más o menos entre todos. Sí, más o menos. Si os da vergüenza, más o menos. Rondamos los 20 y pocos todos. Y no. Yo llevo pensando así desde los 16. Felipe sobrepasa los 100, pero... Se conserva bien. Oye, y en cuanto a bandas, música que os haya influido, decirme algún nombre, así que digas, esta banda me flipa. Suyo. Pues eso, decirme cada uno. Pues yo, por ejemplo, a la hora de componer el bajo, me inspira bastante Anti-Flag, porque me parece que el bajista de esa banda tiene mucho talento y, ya ves, y le da la energía que a mí me gusta darle a las canciones, que no sea simplemente un acompañamiento a la guitarra, sino... una melodía aparte, digamos. Por eso en nuestros conciertos muchas veces el bajo suele estar incluso más alto que la guitarra. Es verdad, me di cuenta. Y también me di cuenta de lo que dices de la energía. Yo solo he visto en directo una vez a DSD, pero sí me gustó mucho. Se nota que tenéis energía, se nota que os estáis pasando bien, que sois colegas. Eso me gustó mucho. Venga, ¿qué más grupos tenéis por ahí que queréis mencionar así? Yo, por ejemplo, en mi caso, lo veníamos hablando antes, mis influencias suelen ser un poquito de todo, es decir, de absolutamente todo lo que yo escucho, intento meter un poquito en DSD. Yo escucho música de muchísimos estilos, desde cosas muy pesadas hasta estilos más comerciales, intento meter un poquito de todo en eso, incluso de música que no escucho habitualmente, también, depende, en alguna canción es como en esta parte molaría meter esto, pues eso ahí, no te puedo decir ningún grupo en concreto porque, como te digo, es un poco de todo. De todo lo que escucho, intento... Venga, mójate, una banda que... La última que has escuchado hoy antes de salir de casa. La última que he escuchado hoy antes de salir de casa. Camela. Pues... Así un poquito para que se haga... Hoy estuve escuchando Brother Still We Die, y es que no sabría decirte. Es decir, es un poco eso. Nosotros ya se ven las canciones. Lo que te digo, la variedad de la que te hablaba antes. Y es eso. Un poco de todos los estilos. Es que por eso no sé decirte. Pues... A mí me gusta mucho el ruido. Por ejemplo, una banda que me marcó, bueno, que no es ni siquiera banda, era un hombre con un ordenador y una guitarra. José Maki Cruz Orchesta, de Madrid, que lo conocí desde que vivía en Colombia y luego vine aquí con la ilusión de conocerle y ahora ya no quiero conocerle porque no quiero que se me caiga el mito. Y no sé, Cruz español me encanta y luego el hardcore latino también muchísimo. Dar a cada uno lo que es suyo me influencia bastante. Vale. Venga, vamos a escuchar otro tema vuestro, ¿vale? A ver, voy a seguir en orden y así no me lío. La cárcel del tiempo. Y pone aquí entre paréntesis uno. ¿Qué pasa? Que tiene dos partes esta. Con esta tenemos pensado hacer tres, de hecho. Una instrumental, que sería el 2, y ya luego una tercera. Pero no, todavía no está, no hay ninguna continuación. Es la idea. Vale, estupendo. Venga, vamos a escuchar esta primera parte de La cárcel del tiempo. ¡Suscríbete! pues ahí estaba, La cárcel del tiempo. ¿Y todas estas canciones que estamos escuchando pertenecen o van a pertenecer a un CD o cómo vais a editar todo esto que ahora tenéis colgado en el Bandcamp? Llamémosle álbum. Sí, es un... Al principio, cuando empezó la banda, los chicos ya tenían una idea más o menos de lo que querían hacer y pretendían sacar una especie de álbum o disco, como se llame, que... Sí, bueno, que tenía un nombre particularmente corto. Lo de... ¿Cómo se llamaba? Si no eres feliz, al menos vives como para haberlo merecido. Vale, eso lo he visto como en la demo que tenéis, porque en el Bandcamp tenéis dos cosas colgadas. Sí. Lo que llamáis demo, uh-huh, y luego esto de lo que estamos extrayendo, los temas que estamos escuchando. Deja, ¿no?, de pensar que las cosas tienen que ser como siempre han sido. Nombres cortos. Nombres, sí, cortitos, sí. Nos gustan los nombres cortos. ¿Y la demo la llegasteis a editar de alguna manera? ¿Tampoco? No, tampoco. O sea, que todo está en el Bandcamp y luego sí que lleváis idea de meter todo esto en algún, sí, soporte físico. Y pasar un fanzine con el CD, contando nuestras historias. Ya hicimos uno sobre las historias con el Getafe. Uh-huh. Y pues mola hacer fanzines. Qué guay. Y cuando dices nuestras historias, ¿a qué tipo de cosas te refieres? ¿Qué tipo de contenidos? Pues que nosotros pensamos que los conciertos no es solo música y pasar el rato, sino que eso desemboca en un montón de cosas. O sea, no sé cómo explicarlo, ayúdenme. Yo creo que en un concierto, después de tocar, la típica conversación es: ah, qué bien salió. Y luego, y viste que también estaba, y estaba, toda la gente con la que uno se encuentra en un concierto, yo creo que es lo que en realidad completa la experiencia, lo que la vuelve redonda. Claro que sí. Cuando va alguien a un concierto que uno no se esperaba y que te alegra un montón, si lo ves antes te alegra muchísimo, y si lo ves después se te queda ahí grabado como que él estuvo viéndome. Y aunque sea gente que no conoces, el darte cuenta de la cantidad de gente diferente que se reúne ahí sin ningún problema, todos unidos, sin más, es también bastante guay. Claro, entonces es por eso. Yo creo que la experiencia de un concierto ya va un poco más allá de la música que toquemos ahí en el momento, sino de la gente que vaya, la gente que nos vea y la gente que nos encontremos ahí. De hecho, en una época hicimos un acústico en plena calle Madrid en Getafe. Sí. Ah, y había un montón de gente. La calle Madrid es como la calle principal de Getafe, ¿no? Sí, sí, la más comercial. Invitamos a la gente con cartel. Poníamos una dirección. Poníamos una dirección y era un local chapado, pero... Sí, claro. O sea, pusimos calle tal, número tal, pero era una verja, era un escalón y punto. Y ahí estabais vosotros en, sí, la calle. Ajá. Cuando nos sentamos y empezamos a tocar, la gente se quedó. De hecho, lo que nosotros hacemos con eso es tocar nosotros y organizar como una especie de jam. Entonces a los amigos les decimos que se preparen alguna canción para tocarla ahí y tal. Y nosotros éramos los únicos que sabíamos que eso no era un local. Entonces cuando todos llegamos allí con ellos y vieron que era en la calle, fue como, no, yo no canto. Y mucha gente se fue uniendo, sí, improvisando. Sí, se animó la gente, uh-huh, qué divertido. No sabíamos qué iba a pasar, pero pues... Ha pasado ya un año, fue el 5 de septiembre del año pasado. ¿Y pensáis repetir la experiencia? Algo así. Sí. Muy bien, muy bien. Sin duda. Sí, a nosotros eso es una cosa que intentamos mucho también en los conciertos que hacemos en acústico. La jam session es como algo que siempre que vemos que se puede lo ponemos para eso, para la participación de la gente. Aunque no tocamos nosotros, aunque sea un concierto organizado, si vemos que tenemos el local más rato, le decimos a la gente: si queréis tocar algo, prepararos algo, llevarlo. Muy bien. ¿Mm? Bueno, pero al final no me ha quedado claro, ¿cuándo vais a sacar vuestras canciones en formato físico? En formato físico, lo que tenemos ya se podría sacar en relativamente poco, o sea, poco tiempo, ¿no? Porque simplemente sería pasarlo al formato físico como tal. Y sí, yo supongo para finales de año eso se puede, bueno, finales de año. Principios del próximo se puede tener. Estaremos manos a la obra. Hmm. A lo mejor para vosotros, para vuestro grupo, no es algo importante el tema de tener las cosas en un formato físico. Quiero decir, ¿os vale como difusión internet? ¿Qué pensáis de esto, de la difusión de la música que hacéis? Pues somos bastante parados con nuestra, con nuestra banda como tal. Sí, digamos con el tema de la difusión sobre todo. Nosotros sí que le damos un poco de actividad al Facebook que tenemos, y ahí de vez en cuando colgamos temas, los vídeos que tenemos en YouTube de alguna canción en acústico que grabamos por la calle, y casi que le damos más publicidad a esas canciones en acústico que al disco como tal, ¿no? A las canciones que tenemos en el Bandcamp. Y es eso, de momento muchas veces decimos que sí, que vamos a hacer el formato en CD, y nos preguntan después de los conciertos que si tenemos algún CD. Y no sé, por el motivo que sea, todavía se queda ahí como algo que nunca terminamos de hacer. ¿No sois especialmente fetichistas, ni tampoco con el tema del vinilo? No, no, en absoluto. La verdad es que no. No, es decir, nosotros, entre comillas, confiamos en eso, en tenerlo ahí en internet, y que eso es algo a lo que tiene acceso todo el mundo. Y es eso, es algo que puede llegar a cualquiera muy, muy fácilmente. Muchas bandas, al contrario, sí que se limitan a tener solo el formato físico, y es bastante más complicado de llegar a escucharles. Por ejemplo, llevo mucho tiempo pensando en contactar con, no sé, con gente que mueva páginas que promocionen grupos afines a lo nuestro. Tampoco sé cuáles son. Pero bueno, no sé. Y sí que me gustaría ser escuchado en Latinoamérica, porque las canciones están en español. Claro, claro. Es que es una ventaja, ¿no?, que tenéis. Sí, también yo alguna vez también eso he pensado cuando Accidente se fue de gira a México. Fue. Eso también está muy, muy interesante. Además, teniendo en cuenta que nosotros somos latinoamericanos, la mitad de la banda, también es algo que de alguna manera sí queremos que llegue allí, que llegue a verse. Porque, no sé, es que no... De alguna manera siento que estamos representando a veces. Sí. En alguna canción mencionamos cosas... Mm. Sí, sí, es que sois una banda muy internacional, ¿no? Madrid, República Dominicana, Colombia... Y no ha visto el público que... Sí, el público sí que es una, vamos, una ensalada... Internacional. Una ensalada, eso es un zumo tropical. ¿Notáis? Ahí van de todos los países. Eso es muy interesante, ¿lo notáis mucho en vuestros conciertos, por ejemplo, en Madrid? Que igual, si tocáis vosotros, hay más presencia de gente que viene de otros orígenes. Por nuestros amigos. No, no tanto si tocamos nosotros, pero si lo montamos nosotros, sí... Claro, es sobre todo por eso, precisamente el entorno en el que nos movemos nosotros, en Getafe, la mayoría de gente de ahí, y por lo que diría yo que empezó todo esto, muchos de ellos son latinos. Digamos, hubo un grupo que empezó para mí todo lo que fue la música allí en Getafe, por lo menos ese estilo de música, cuando yo todavía no les conocía a ellos, que fue un grupo que se llamaba Grokkebills, y eran todos chicos latinoamericanos que acababan de llegar a España, y a partir de ahí ya surgió todo, luego el Getafe y luego un montón de bandas y luego lo que es DSD. De la gente que se pasa por nuestro local ahí, desde Marruecos, Ucrania, sí. Rusia, todo. De todo un poco. Luego, por ejemplo, la verdad es que no me suena haber leído ninguna de vuestras letras que hable, pues, por ejemplo, del tema de la inmigración y así. ¿Sí que tenéis alguna? Tenemos una, para mí es bastante decente. O sea, yo con esa no necesitaría grabarla mejor porque, bueno, es en plan acústico. Sí. Solo con la guitarra. Se llama Compartir es mi mejor recurso. Ah, vale. No está en internet, no. ¿Verdad? Está en YouTube. Está en YouTube. Ah, ok. Sí. Sin más. Ah, bueno, pues la uso es y la canción. Ponemos. Más larga que hemos hecho en la vida. Sí. Todas nuestras canciones superan como poco los 2 minutos. Y esa tiene 4 y... Sí. Pero porque no se cuenta una historia bastante profunda. Sí, habla un poco de varias cosas. ¿Cómo has dicho que se llama? Compartir es mi mejor recurso. Ok. Vale, y cuéntame un poco... Porque eres tú el que normalmente hace las letras. Sí, después de haber estado hablando con ellos un montón de tiempo y con más personas, sí. Al final llega el boom y... Claro. Había no, muchas no se habla, letras. Pero escribir. Claro, no, está ahí. Nosotros, él suele componer las letras, pero es así. Hubo un momento en el que hubo muchas letras y se acompañaban con la guitarra y ya al final se pasaban un formato ruidoso. Uh-huh. Y así es como solían surgir todas. Sí. De hecho, todavía hasta hace poco, y no sé si todavía queda alguna, hay letras sin música. Sin música todavía. Están ahí esperando claro. Para que las hagamos. Venga, vamos a escuchar este tema que tenéis grabado en acústico, ¿no? Veo a la bajista con una guitarra. Sí, en acústico suele ser así. Venga, pues le damos al play. Compartir es mi mejor recurso. Capital. playa de la frontera se encuentra el deseo de ser felices, sentirnos libres. No olvidaremos la realidad que hay detrás de nuestras raíces. Se despiertan cada día siendo rabia y tengo ganas de arrasar con el sistema, con el dios de la moneda. Qué bien nos la jugaron, consiguieron omnipresencia, el control de los recursos, la pirámide del mal, la élite financiera nos conduce a la miseria, pero hay un sentimiento más fuerte, más fuerte, más fuerte que esta mierda. Decides si al inventarlo y convertirlo en algo divino. No te hablo de religiones, es algo que solo podrás encontrar en tu interior. El apoyo y convicciones harán tu camino quizá un poco más humano. Mano a mano, codo a codo, compartiendo los valores que necesitamos para hacernos más humanos. Las garras para defender lo que es nuestro, el valor como personas, más allá de los problemas. Como sentimos y la actitud que elijamos para enfrentar nuestro destino. Quieren tener nuestros recursos naturales bajo el poder del capital. No les interesa entender lo que digo cuando afirmo que compartir es mi mejor recurso. Estamos en deuda con nosotros mismos. Para ser felices no necesitamos un imperio. Satisfacción en pequeños detalles, para morir de risa y ayudar a un extraño, para pensar que tu vida tiene sentido, para sentir que vales sin esos anormales. Sé que el dinero no crece en los árboles, pero tampoco los valores y las naciones nos han hecho creer que lo que más importa en nuestra vida es el dinero. Pero yo creo que eso no es así, aunque un día muera de hambre y de ser humano. Antes que un zombie, antes que un zombie, antes que un zombie millonario. Bueno, pues ahí estaba este tema grabado con una guitarra en acústico y tal. Estáis justo los tres ahí cantando y dándole. Muy bien, pues nada, ¿queréis decir algo más de este tema? ¿Vosotros, por ejemplo, os sentís un poco identificados con grupos, no sé, como Los Crudos, por ejemplo, y su mensaje? ¿Los? Los Crudos. No escucho Los Crudos. ¿Ah, no? Sé cuáles son, pero no los escucho. Ah, qué interesante. Vale, o sea, vale, vale. Es que venís de otra escuela. Puede ser. Yo nunca utilizo ordenadores. Vale, venga, pues ahora pondremos otro tema de esos que os gusta con nombre cortito. La leche no es agua blanca que nos da la naturaleza, sino sangre blanca que la humanidad roba a la vaca. Venga, ¿queréis hablar un poco de tema veganismo? Que me imagino que es de lo que trata esta canción, que dura 9 segunditos. Más que veganismo, de doble moral. Ahora en la letra se ve muy bien. Venga, pues contarnos un poquito y luego la pongo. ¿Sobre el tema? Sí. Sí, sobre... Sí, por ejemplo, si es importante para vosotros como grupo el hacer canciones que reflejen estas ideas de veganismo, si lo habéis relacionado todo, tema no drogas, veganismo, como un mismo estilo de vida? Pues yo veo que lo positivo es el veganismo antes que el consumo de lo contrario, ¿no? Pero lo que hago en las canciones es atacar la doble moral para cada quien señalarse a sí mismo, porque, no sé, por más que alguien convenza a otra persona de tomar cierta actitud frente a la vida, si no tiene las convicciones sacadas desde sí mismo, no va a servir. Es eso, es decir, la idea de lo que quiera ser alguien tiene que surgir de uno mismo, porque si no, eso, yo por lo menos creo que no va a durar en el tiempo. Cuando alguien te convence de algo, tú dices, ah, vale, sí. Lo suyo es que tú mismo llegues a la conclusión de lo que quieres hacer. Y, por ejemplo, en ese sentido, no es, como por así decirlo, pregonando veganismo, liberación animal. No, es simplemente, es el hecho de que cada uno luego lo piense, es decir, date cuenta de esto es lo que hay. Y es eso, cada uno ya que llega a la conclusión que quiera. Tampoco se puede imponer nada, entonces eso ya rompería con toda la filosofía de todo lo que hacemos. Uh-huh. Entonces es que simplemente es mostrarlo. Mucha gente sencillamente no se para a pensar las cosas. Entonces ahí está, es para que lo escuchen, para que lo piensen y que cada uno llegue a su conclusión. Muy bien, venga, vamos a escuchar el tema y luego seguimos si queréis. Ahí está. Ya está, etcétera. Venga, ha saltado el tema siguiente, como no podía ser de otra manera. Pues muy bien, muy bien. Os habéis quedado a gustito, ¿no? Efectivamente. Sobre todo en los conciertos. En los conciertos es muy divertida de tocar, sí. Porque la gente se parte cuando se dan cuenta de que ha terminado. Que, claro, tenemos que decir gracias. Para sí. Que se den cuenta de que eso es muy divertido. Hemos tocado, nos quedamos, la pausa, gracias. Y ya. Es un clásico hacer canciones. Sí, ya surge la reacción. No, de alguna manera, es que. Si lo piensas, tampoco, ¿qué mucho más se puede decir sobre esto? Tenemos otro tema en el que también hablamos un poquito de toda esta doble moral de la que habla Felipe, pero ¿qué mucho más se puede decir que no se haya dicho ya? Es decir, no nos íbamos a poner a componer una canción súper larga defendiendo un montón de historias, que en realidad surgió, o sea, surgió simplemente como una idea en un ensayo, ¿por qué no hacemos esto? Y lo hicimos. Fue... Y ya está, y siempre se cuenta una historia o... sobre algo, sobre la canción, pero es que ya de por sí el nombre mismo, casi la letra, es más largo que ya, la letra. Mucho más, sí. Claro, se tarda más en decir el nombre y en contar la historia de la canción que en tocarla en sí. Y eso es lo que suele... Y además es guay porque mucha gente se suele quedar con eso, con esa canción tan corta, la de la leche. Entonces ya ahí se queda, digamos, el mensaje para los demás, vamos. Oye, cambiando un poco de tema, vosotros más o menos os movéis siempre por Getafe. Getafe, Madrid. ¿Y qué os parece, pues, un poco la escena en la que os movéis? ¿Qué nos podéis contar? Porque os habéis hecho una pequeña escena, yo qué sé, ¿o qué? Sí, sí, ahí hay algo en el imaginario de todos nosotros. Pero no sé, es. Muchas veces pienso en los sueños o las metas que no salen del todo bien y se tuercen un poco. No sé, le entregamos mucho tiempo, muchas horas a lo que es el Geltafest. Y no sé, de objetivos de esa época hemos visto como mucha gente ha abandonado la música ruidosilla y tal. Luego estuvo el boom de las modas con vestimentas fuera de lo común, de la regla. ¿Cómo? No sé, lo de la imagen influye mucho de 5 años para acá. Antes éramos gente rara, ahora somos gente moderna. Sí. Ah. O sea, lo que yo creo que te quiere decir es que esto empezó hace prácticamente 5 años. No DSD como tal, sino lo que te digo, todo el movimiento que desembocó al final en DSD. Y es eso, es decir, antes éramos, entre comillas, una cosa que ahora somos otra. Sobre todo de puertas para afuera, ¿no? De cómo nos ve la gente. De las pintas que llevaban antes, era como los raros, pero sin embargo, ahora mismo es súper normal. Es decir, está el estilo de vestir, incluso el estilo de música, se ha propagado muchísimo más. Y de sede como tal, no sabría yo si englobarle en alguna escena concreta, pero desde el principio una cosa que sí me dejaron claro ellos y que también... apoyaba yo, era movernos, digamos, en un público alternativo, que viene siendo al final tocar en casas ocupa y la gente que va a ver este tipo de conciertos, ¿no? ¿Os sentís más cómodos en este tipo de ambientes, casas ocupas, me refiero? Depende. Con DSD, bueno, con DSD casi que sí, yo creo. Tocar en una sala también tiene su encanto. Siempre va a depender de quién te vaya a ver. Vale, tampoco es que no a claro. En cuanto a, no sé, a los valores que se respiran, el ambiente que hay en el aire, prefiero las ocupas. Y en cuanto a ánimos, o sea, de vivir el público, cómo se entrega, los conciertos que organizamos nosotros. Sí. Y también está, o sea, lo de tocar en salas y en sitios, en cualquier sitio que nos surja, es que dimos un acústico en una exposición. Es que, y no había nadie allí que fuera de nuestro público, era todo gente mayor que iba a ver una exposición de arte de una mujer que conocemos nosotros. Y claro, es decir, la cosa está en llegar a la gente. Da igual quiénes sean, da igual lo que escuchen, da igual todo. Simplemente que lleguen a escucharlo y que luego ellos, lo que dije antes, que luego ellos le den vueltas a lo que han visto, a lo que han escuchado, ¿no? Y es eso. Por eso no nos encerramos, digamos, en una escena. Tampoco sabría yo si podríamos situarnos en una. Sí que estamos un poco relacionados, ya no tanto por DSD, sino por otras cosas, en el mundo del hardcore, por así decirlo. Ajá. Pero bueno, metal. Sí, bueno, pero la escena hardcore actual, ¿no? Uh-huh. Y es eso, pero no por DSD como tal, sino por otras bandas que a lo mejor tenemos. O, ¿Por ejemplo? Bueno, nosotros, ¿en qué otras bandas andáis? Ángela y yo, hasta hace poco, estábamos en una banda que se llamaba Juggernauts in Venus. ¿Perdón? ¿Repite? Juggernauts uh-huh. in Venus. Vale. Y esa banda finalizó hace no sé cuántas semanas, que hicimos el último concierto. Sí, ahí terminó. Ya Juggernaut llevaba un año y no sé cuánto tiempo, 2 años casi. Y es eso, esa banda por otro lado. Yo, por ejemplo, cuando entré en DSD también estaba en lo que fue mi primera banda ya de hace un montón de años. Y fue eso, en un momento dado se dio que estuve en 3 bandas y dimos un concierto en el que toqué 3 veces. Y es eso, Felipe también por otro lado estaba en otra banda. Sí, en una de metal, tocaba la batería. Molaba tocar la batería. Fue con lo que empezaste. Forgotten. Mm. Y bueno, también Ángela, es decir, nosotros todos en un momento dado estábamos en otras bandas y luego ya fue cuando empezamos a montar lo que fue DSD. Oye, y respecto a los eventos que organizáis, justo la semana que viene tenéis uno, ¿no? En la Quimera. Sí. ¿Ese lo organizáis vosotros? Bueno, es más o menos una colaboración, por así decirlo. Sí, nosotros ponemos el equipo, sí, lo organizamos nosotros, con los de Madrid Stray Age. Ok, lo que he visto hasta ahora de promoción que habéis hecho del evento y eso, queda bastante claro que os interesa que acuda público de todas las edades, por ejemplo. Sí. ¿Tenéis intención de que empiece bastante pronto el concierto, cosa que a mí me gusta bastante? Contarnos un poco de por qué hacer estas cosas así, de este modo. Pues porque yo creo que el primer concierto de una persona marca la diferencia. Yo fui a los 14 años por primera vez a un concierto y lo que viví ahí fue lo que me marcó para el resto de, no sé, de cosas que tenían que ver con la música. Y, o sea, había mensajes de fondo, entre canción y canción, un par de palabritas que lo hacían a uno pensar, cosas que uno no se plantea porque si yo venía de estar escuchando, no sé, grupos en inglés, ver la tele, y luego encontrarme con que hay un mundillo ahí y con cosas que me inquietan, no sé, creo que marca bastante la diferencia el primer concierto. En cuanto al evento, lo de la hora y el público al que va dirigido, eso, lo de la hora es, entre otras cosas, fundamental, más que nada porque como también queremos que vaya gente muy joven, muchos no pueden ir más tarde, por lo que sea, eso está claro que es para gente muy joven o que a lo mejor tiene X limitaciones, pero es precisamente es por eso, para que pueda venir todo el mundo, que no exista la excusa de la hora, de que es muy tarde, el transporte. Etcétera, etcétera, es decir, para que todo el mundo pueda ir, es por la tarde, es... Aparte ese día hay un montón de conciertos. Ese día hay conciertos en todas partes. Ah, sí, coinciden bastantes cosas. Bueno, pero en el vuestro, ¿qué va a haber? ¿Va a ser un concierto y va a haber algo más? Tipo, no sé. Pues los de Madrid Estrella se montaron se están montando lo del comedor vegano. Uh-huh. Y con las pelas que se saquen, pues va a ser para pagar abogados. Porque vosotros tenéis algo que ver con Madrid Estrella también, ¿o no? Yo sí. Uh-huh. Ok. Soy el granito en el culo para ellos. Siempre les doy mi opinión, no sé, a veces hago de abogado del diablo y tal, con respecto a cosas con tolerancia y cosas así. Uh-huh. Pero bueno, lo bueno es que es gente muy reflexiva y... ¿Más o menos cuánto tiempo lleva Madrid Strides activo, sabéis? No sé, alrededor de 2 años. Muy bien. Y con más fuerza yo creo que desde unos meses, desde... Bueno, no sé, no puedo las fechas exactas. Bueno, pero más o menos por ahí estaría la cosa. Mm. Vale, y oye, ¿qué grupos van a tocar? Sí. Pues contamos con Monkey Chains, que es un grupo al que siempre que podemos llamamos porque son gente increíble que además comparte nuestra forma de pensar. Monkey Chains son de aquí de Madrid también, de Toledo. Aunque creo que viven en Salamanca. Sí, son parte de ellos en Salamanca. Toledo, Salamanca. No sé, digo que sí. Su casa es 13 monos, así que... Vale. Exacto. ¿Qué más? También Escuincle. Yo quiero hablar de Escuincle. Venga. Escuincle es un grupo que formamos Ángela y yo con 2 chicos que empezaron siendo nuestros alumnos en el local que tenemos para dar las clases de batería y guitarra y tal. Uh-huh. Pues llevaban, no sé, uno de los chicos empezó a ir a las clases con 13 años y desde entonces quería montar un grupo, pero no colaba. Y como vi que, o sea, que seguía empeñado en hacerlo, le dije, venga, toquemos. O sea, nunca me ha gustado que me llamen el profe de lo que sea. Quiero que me vean de igual a igual. Y le dije, venga, pues ya está, montemos un grupo. Y ahora es un niño de 15 años tocando cosas increíbles con mucho, una energía... Mucho talento tiene. Con una energía brutal y encima ahora ya se puede hablar con él, no sé, de hombre a hombre. Porque antes, no sé, antes él estaba con sus movidas, un poco más de adolescente, preadolescente y tal. En eso... Pero ahora ya se puede profundizar con él en ciertos temas. Claro, en eso de alguna manera me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Es decir, uno de los motivos por lo que se dan las clases, por lo que intentamos, es eso, que los jóvenes, bueno, los jóvenes, nosotros somos jóvenes, ¿no? Pero que, digamos, los más chavales tengan esa oportunidad de, esa alternativa de... poder hacer otra cosa, poder explotar a lo mejor algún talento que tengan, ¿no? Y como te decimos, este chico es, o sea, tiene 15 años y dentro de 5 años, que es el tiempo que llevamos nosotros moviendo todo esto, seguramente va a ser increíble, es decir, si sigue como va. Y eso no se habría dado si no se había empezado a dar lo de las clases, si no se habría, ¿entiendes? Mucha gente allí sí. Empieza a ir a dar clases de batería y al final le acaba gustando y acaba haciéndolo. Y acaba haciéndolo mucho tiempo y dándole mucha importancia. Ya. Entonces, por eso es importante. Perfecto. Hay que ir a verle. Muy bien. Y eso será el 15 sí. de noviembre. El sábado que viene. En La Quimera, sábado que viene. A partir de las 6. A partir de las 6, perfecto. Pues ahí tardecita de hardcore y más o menos. Sí, sí. Movimiento, ruido, comida rica. Por eso decimos ruido. Okay. Ese es el estilo, quizá. Perfecto. Vamos a poner una canción vuestra más. De Mover, por y... favor. Venga, estupendo. Y luego ya paso a comentar alguna cosa que hay así en plan agenda para Madrid. Pero antes, Game Over por DSD. Ahí está. Yeah! Ahí estaba. Bueno, pues eso, chavales, que muchas gracias por haber venido hoy al programa. Voy a comentar algunas cositas que hay para la agenda los próximos días. Si tenéis algo que comentar, los micros siguen abiertos, o sea que ya sabéis. Bueno, aparte del concierto que hemos estado hablando para el día 15, luego para la semana siguiente os voy adelantando que en el mismo lugar, en la Quimera de Lavapiés, se va a presentar un documental que se llama Cowspiracy. Y habrá cantautores, tocarán Paradoxus y Lua ese día, o sea que estará la tarde bastante entretenida. Y el documental es muy interesante, yo aún no lo he conseguido ver entero, pero he visto el tráiler y tiene muy buena pinta. Y luego también os adelanto que para el mes de diciembre ya, que llegará el encuentro del libro anarquista y así, pues hay un montón de cosas. También habrá un concierto que se va a hacer para la campaña contra los circos con animales. Esto será el 12 de diciembre, no, 12 o 13 creo que es sábado, pero bueno, ya os iremos diciendo más cosas, pero vamos, que va a estar noviembre y diciembre cargadito de eventos. Por ejemplo, y ya por último comento que el 30 de noviembre, como actividad enmarcada para presentar el encuentro del libro anarquista de este año, va a haber un recorrido por alguno de los lugares claves de Madrid durante la contienda bélica española durante la guerra civil. Así que nada, os iremos diciendo cosas. Y yo por mi parte agradecer a DSD que han venido hoy aquí. Muchas gracias a ti por invitarnos. Pues nada, yo quería agradecer también a Andrés Zapata, que fue el colega que nos ayudó a grabar, que sin él no estaríamos aquí. Es verdad, no hemos comentado nada de la grabación, o sea que un amigo de Andrés Zapata os grabó. Sí. En vuestro local este, en el que también usáis para enseñar. No, en uno que no. Teníamos en Parla compartido y luego en su casa. Que se está montando ahí un estudio muy guay. Bueno, pues nada, acabamos el programa con un abrazo para él. Y nada, gente que nos escucha, anímense a ir a ver a esta gente en directo, que mola un montón. Venga, chao, gracias por escuchar una semana más.